cnqradio.com con notas exclusivas. El horario de atención al público va a ser de 7 a 15 debido a los calores y la cola que está habiendo en estos momentos para otorgar la licencia de conducir. Nos permitieron el horario de 7 a 15 para atención al público. Claro. ¿Qué pasa? El horario de la caja es de 8 a 12, 12:30. Sí. Porque, como usted sabe, el horario del cajero no es el mismo horario que nosotros tenemos atención al público. Pero en realidad se atiende de 7 a 15 horas. Perfecto. De 7 a 8 se toman exámenes teóricos, exámenes prácticos. Aquellas personas que un día anterior abonaron los timbrados para la licencia de conducir, ya sea de auto, ya sea de moto, entonces al otro día se la atiende a las 7 de la mañana. Ahora, esto es por calle Artigas, ¿verdad? Artigas al 1100, sí. Bien. Sigue siendo el mismo otorgamiento para la licencia de conducir. Y como ya saben, el curso para primera vez se lo hace en Catamarca 771. Eso le quería preguntar. Si uno va para por primera vez a hacer el carnet, no hace renovación ni nada. Primera vez, ¿dónde tiene que ir directo? Primero tiene que dirigirse a la Dirección de Tránsito Artigas al 1100 a solicitar un timbrado del SENAP de 60 pesos, que eso se emite en la Nación. Entonces solamente se pueden abonar en Rappi Pago. Claro. Bien. Inclusive las personas o los contribuyentes que sacan por primera vez y quieren tener esa boleta emitida, lo pueden sacar de la página de internet. Ajá. Si quiere, le digo. Sí, por favor. Sí, www.seguridadvial.gov.ar. Seguridadvial.gov.ar, perfecto. Exactamente. Bien. Ahí entonces. Sí, le iba a decir, ahí una vez que ingreso a la página puedo saber más o menos cuáles son los requisitos y demás, ¿o no? En esa página solamente le van a emitir la boleta de 60 pesos que se abona para ir a Artigas al 1100 con el documento nacional de identidad. Bien. Y la fotocopia de la primera segunda página y tener una constancia del comprobante de grupo sanguíneo. Ajá. Porque hay muchas personas que van por primera vez y no saben el grupo sanguíneo, entonces se le pide la constancia que lleven del... Claro. El grupo de sangre. Bien. Con esa boleta, la fotocopia del documento, se le emite un formulario que se llama FUT, donde se le toman los datos, las fotos, las firmas, todos los datos inherentes al contribuyente, ¿no? Bueno, con ese formulario van a Catamarca 771 para inscribirse del curso, que se le da por 5 días, una hora semanal, para el curso. Buenísimo. De la licencia de conducir. Bueno, dicho... O sea, sí. Auto, moto, carnet profesional, que es que hacen un cambio de categoría. ¿En 5 días se puede tener el carnet de conducir? Los que son primera vez no, porque terminan el viernes, o sea, los 5 días terminan el viernes con el examen final. Ajá. Después nos emiten lo de la parte de capacitación, lo que están en Catamarca 771, están entregando martes y jueves las personas que ya aprobaron el examen teórico. ¿Por qué se toman un examen teórico? Claro. Claro. Y cuando llegan a Artigas al 1100, o sea, sería ya un martes. Claro. Cuando llegan ahí, tienen que llevar el documento nuevamente, solicitar el libre deuda, que les sale 18,40, y ya sea el timbrado para auto o para moto, que todo se le emite en Artigas al 1100. Perfecto. Con el horario reducido también de la caja de 8 a 2. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.